Bueno, a ver si ahora sí tenemos un poco más de suerte técnicamente y podemos irnos a Corrientes para charlar con Hilda, con Hilda Pressman. Hilda, ¿estás por allí? Sí, acá estoy, estoy escuchando un poquito mejor. Bueno, bueno, trataremos de mejorarte todo lo posible. Hilda Prema es coordinadora de la Red de Derechos Humanos de Corrientes. Yo estaba anunciando, mientras intentábamos comunicarnos contigo, que había sido, que es hoy un día triste allí. Contanos bien por qué. Sí, hoy se realizó la última audiencia de este juicio oral y público. Con la absolución del único imputado. Esto, como bien decimos, es un día triste y que en realidad cierra de alguna manera un circuito de impunidad que viene produciéndose y que viene desarrollándose desde hace bastante tiempo, digamos. Este es un juicio que ha llegado absolutamente debilitado, desguazado, fragmentado, con toda una intencionalidad por parte del poder judicial, político, económico, para que esto suceda, digamos, y es lo que ha tenido este desenlace de la absolución. Yo en la primera llamada tuya escuchaba que hacía referencia a la a los 20 jueces que se habían inhibido durante el proceso, o sea, venimos de esa, de esa historia con una instrucción muy débil y tendenciosa, donde en la medida que fue apareciendo como imputado el principal responsable del poder económico del gobernador Virasoro, que es el empresario Navajas Artaza, dueño del establecimiento Las Marías, se puso toda la intencionalidad para ningunear, para subestimar, para desestimar esta denuncia. Y en realidad, pese a todo esto, y pese a esa debilidad que tenía el juicio, nosotros creemos que hemos logrado, de todas maneras y a pesar de todo, visibilizar lo que sucedió en la empresa Las Marías, porque estamos muy conformes, por ejemplo, con el alegato de la Fiscalía, que plantea que la hipótesis del enemigo interno que ejercía el terrorismo de Estado, en el caso del gobernador Virasoro, estuvo centralizada a los trabajadores rurales, sindicalizados, vinculados a los dos sindicatos que se fueron conformando entre los años 1973 y 1976, que fueron el Sindicato de la Industria de la Alimentación y el sindicato, la Federación de Trabajadores Rurales y Cibadores. Los dos sindicatos vinculados a todo el circuito de la producción yerbatera y que venía cuestionando seriamente y organizando a los trabajadores alrededor de la dignificación y sus derechos laborales. Y esto es lo que se buscó aniquilar y desmantelar, y por eso nosotros hablamos de la responsabilidad empresarial como parte de un engranaje cívico-militar. Quedó más que claro en este juicio, por más que tengamos el resultado que tengamos, en realidad de todos los testimonios, de todo lo que ha surgido de este juicio, queda más que claro que todos los represaliados en gobernador Virasoro, que fueron alrededor de 15 o 16 personas, incluidos dos desaparecidos, Marcelo Peralta y Mary Pérez, pero todos los represaliados que fueron dirigentes sindicales presos, trabajadores rurales secuestrados, privados de su libertad, torturados, gente que se tuvo que ir, exiliarse tanto dentro como fuera del país, todo el conjunto de personas que fueron represaliadas en gobernador Villasoro eran todos trabajadores rurales, todos sindicalizados, todos vinculados a la empresa Las Marías, y todos cuestionando el manejo laboral explotador de la empresa Las Marías. Uh-huh. Eso quedó en evidencia en este juicio. Y además aparecen documentaciones como, por ejemplo, la lista de personal de la empresa Las Marías, que se produce en un allanamiento que se realizó en estos años, donde curiosamente, en realidad de manera irónica dicho, hay una de la lista de todo el personal. Hola. Sí, sí, te escuchamos atentamente. Sí. Isla, te escuchamos, ¿eh? Sí, sí, de la lista de todo el personal, están tildados, señalados con cruces, con marquitas, con subrayados y demás, precisamente toda esta nómina de personas que después fueron desaparecidas, presas, secuestradas, o sea que había una señalización de la empresa que orientaba a quienes eran los trabajadores que la empresa consideraba que eran agitadores, molestos o lo que fuera. Y hay hasta un reconocimiento público de la empresa de que una vez producido el golpe cívico-militar, la empresa mejora su producción, pese a despedir alrededor de 80 a 100 trabajadores. O sea, hay una vinculación muy directa en la explotación laboral, el requerimiento de los trabajadores y los intereses empresariales. Uh-huh. Bueno, eso es lo que nosotros de todos modos hemos logrado visibilizar, pero bueno, acá ha habido esa cadena de impunidades que determinó que inicialmente quedara desprocesado Adolfo Navaja Artaza, que era el empresario, por esta seguidilla de 20 jueces que se inhiben. El juez número 21, su primer acto procesal es sobreseerlo y recién ahí avanza con la pata militar. En este tiempo tuvimos además la desgracia de que esos militares se fueron muriendo o quedaron apartados de la causa por razones de salud o de insanía. Y así es que llegamos, por eso te decía, a este juicio tan debilitado, tan fragmentado, donde queda solamente una única víctima, que es Marcelo Peralta, por el secuestro y desaparición en un campo que se llama María Leida, en una estancia, que es propiedad de Héctor Torres Queirel, un militar retirado, interventor e intendente de facto del gobernador Virasoro. Uh-huh. Hoy lo que se pretendió decir es borrar toda la estructura represiva del terrorismo de Estado y decir que este hombre era un mero administrador de un campo y que por su rol de interventor e intendente no era parte del aparato represivo. Claro. Y no era parte del sistema de información y de la comunidad informativa, de que había un funcionamiento conexo. Bueno, todo eso se dejó sin considerar, y entonces no se considera más que un trabajador secuestrado muerto en un campo que pasó a alguien y lo mató, digamos, cuando en realidad, siendo doble rol, digamos, de intendente y de administrador del campo en el contexto del terrorismo de Estado, es imposible suponer que podía ingresar un grupo de tareas por el camino interno del establecimiento, abrir tranqueras, pasar, levantar gente, tirar tiros, y que el empresario dueño no solamente dueño del lugar, sino interventor e intendente del pueblo, desconociera los hechos. Uh-huh. Estamos charlando con Hilda Pressman a propósito de lo que fue hoy la absolución del ex intendente de facto de gobernador Virasoro, Héctor Torres Queirel, en una causa que tenía que ver con la primera causa alrededor del establecimiento de Las Marías, y por lo tanto, digamos, con todas las complejidades del asunto de meterse con la pata empresarial del terrorismo de Estado, que ya sabemos cómo viene en todo el país. ¿Se dieron los fundamentos, cuando leyeron el fallo? No, los fundamentos se van a dar el 6 de septiembre. Lo interesante también para analizar, una vez que estén los fundamentos, nosotros ya nos ha adelantado el fiscal que probablemente, una vez leído los fundamentos, el fiscal vaya a casación con esa, uh-huh, con esa absolución. Pero además, lo que se había planteado en el alegato de la fiscalía es que el tribunal remita, porque acá nos encontramos con una situación en donde por todo este contexto de apartamientos, de muertes, de insanías, nos encontramos sin haber podido investigar ni avanzar en juzgar desapariciones, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, persecuciones, nos queda la fiscalía plantea que el sobreseimiento que se produjo en el año 2008 a Navaja Artaza estaba vinculado a un solo hecho represivo, que fue la primer denuncia que se realizó, que fue la de la desaparición de Nery Pérez, pero que todos estos otros hechos vinculados a las privaciones ilegítimas de la libertad y a los secuestros y a los tormentos, sobre eso no hubo sobreseimiento. Entonces, a la luz de lo que surge de este juicio, la Fiscalía pide al tribunal que se remitan las actuaciones al juzgado de origen para dar inicio a una nueva investigación. El tribunal oral se lava las manos, como viene sucediendo con esta cuestión empresarial, no remite, pero sí, digamos, le informa a la Fiscalía, se pone a disposición de la Fiscalía toda la documentación de este juicio para que la Fiscalía inicie actuaciones en el juzgado de instrucción, digamos, y la Fiscalía se supone que iniciará actuaciones vinculadas a la responsabilidad empresarial de la empresa La María. Uh-huh. Así que nosotros esperamos las fundamentaciones de esta sentencia y a partir de allí evaluaremos los pasos a seguir. Uh-huh. Esto, más allá del masazo, que por supuesto, por más que sabíamos, digamos, que veníamos en este camino de impunidad y es un masazo emocional, pero nos vamos a recomponer porque sabemos, digamos, tenemos la verdad de nuestro lado, tenemos que rendir homenaje a nuestros compañeros, sabemos que de cualquier manera la condena social es muy poderosa, que hemos visibilizado y nos reorganizaremos, rearmaremos nuestras almas y iremos para adelante. Claro. Hilda, la última. ¿Cómo fue el momento, digamos, en que dijeron que...? Fue un momento muy tenso, porque en realidad hubo también un momento de tensión porque una de las compañeras, hija del dirigente gremial formador del Sindicato de Trabajadores de Industria de la Alimentación, que había estado preso, secuestrado, torturado y que en estos años falleció, increpó duramente al juez, lo hizo responsable. Nosotros sentimos eso, digamos, que este tribunal es responsable nuevamente de las desapariciones de los compañeros. Acá, digamos, los desapareció la dictadura y hoy los vuelve a desaparecer la impunidad judicial. Entonces, hubo un momento así como tenso, el juez pidió que la retiren de la sala, amenazó con que se mata. Pero bueno, en realidad esta respuesta era lo menos que se podía tener. Uh-huh. Hilda, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Hemos charlado con Hilda Pressman, ella es la coordinadora de la Red de Derechos Humanos de Corrientes, viene acompañando esta causa desde hace un montón de tiempo. Hoy finalmente la justicia en primera instancia decidió que el ex gobernador de facto de gobernador Virasoro, el ex intendente de facto de gobernador Virasoro, Héctor Torres Queirel, no es responsable, digamos, por los hechos que se le imputaban. Y la verdad es que es un masazo que habrá que digerir y habrá que seguir peleando y esperando justicia, aunque sabemos que cuando se trata de los empresarios es realmente la pata más difícil de alcanzar justicia y más en este momento.